Contrabanda presenta una entrevista a Zenaida Pérez de la radio comunitaria Gemboj del pueblo de Tlahuiltepec, Mije, Oaxaca, México. Diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere. Hola, ¿qué tal? Una producción más, Fer. Aquí estamos de nuevo en el estudio 2 de Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM para Barcelona y a través de la web www.contrabanda.org para el resto del universo cibernético, ¿no? Y ahí estamos hoy muy bien acompañados de una compañera que viene del otro lado del charco, como hemos dicho, de Oaxaca, de una comunidad mije que se llama Zenaida. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy estamos a gusto porque normalmente entrevistas a gente que le impresiona eso del micro y tal, pero yo creo que a ti no. Pues ahorita vamos a ver qué tal ahora sale. Vamos a ver. Bueno, como decíamos en la introducción, Zenaida viene de una radio comunitaria de México, de Oaxaca, en concreto de una pequeña comunidad que se llama, se lo repito. Tlahuiltepec. Claro, yo he dicho que eso no lo iba a decir, que no me sale, pero bueno. Es algo difícil, pero se puede aprender. Y pues con muchísimo gusto porque, bueno, Contrabanda también en esta dinámica de radios libres y Radio Gemboj también como una radio libre. En la misma frecuencia. En la misma frecuencia, exactamente, radio comunitaria. Toda esta tradición de radios comunitarias en esta parte sur de México, en Oaxaca en particular, que tiene toda una tradición de radios comunitarias. Y nos gustaría que nos comentara, Zenaida, para el auditorio de Contrabanda, la experiencia de Radio Gemboj. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo ha surgido el trabajo? ¿La importancia para la comunidad de una radio comunitaria? Cuéntanos. Bueno, voy a empezar por mencionar que todavía somos pequeña a comparación de esta radio en la que estamos, porque llevamos 7 años nosotros. 7 años que en esta última evaluación que se hacía con la comunidad era justo 7 años de comienzo, de aprendizaje, de empezar a dar el paso. Y que nos invitaba a una reflexión de que las evaluaciones o las exigencias que hacemos a nuestras autoridades locales, que la respuesta no la podemos esperar en un año porque es casi nada a cómo llevan los ritmos de vida a las comunidades indígenas, y que por tanto estos 7 años de experiencia nos demostraban que vamos por buen camino, pero que estamos comenzando, que no sintamos que ya llegamos a pasar los 5 años y que ya empezamos a ser grandes, sino que estamos comenzando y que hay que pues saber muy bien dónde estamos para empezar a aclarar el panorama y para dónde queremos ir nosotros, ¿no? Mencionaste 7 años porque justo en agosto, me parece, de este año hicieron su aniversario y que además tuvieron pues un encuentro también con otras radios, ¿no? Sí, fue como un pretexto también para reunirnos entre los comunicadores que hacen pues alguna información en todos los sentidos. Incluso ahora no recuerdo el nombre de la radio específica de Madrid, pero se pudo hacer una conexión vía teléfono también con estas emisoras de radio para hermanarnos un poquito en el proceso de comunicación que cada quien desde sus trincheras emprende, porque en efecto pueden no saberse claro o acordarnos de los nombres, pero lo que sí quedan son los mensajes, ¿no? Que uno va compartiendo con la gente, y bueno, este enlace era como, ¡ay, es posible! Y bueno, están ahora, como tú decías, Fernando, ¿no? Del otro lado del charco, pero hasta aquí nos podemos escuchar, y fue todo un proceso porque en la comunidad la gente que se había congregado para, bueno, saber y opinar de la radio y evaluar cómo lleva sus actividades cuando les informamos, bueno, de Madrid tal radio, ¿no? Y escuchen la bocina, era una bocina grande, claro, sí. Y toda la gente, oye, y entonces decíamos, pero también nos están escuchando allá y aquí hablamos en Mije, ¿no? Hablamos en Mije allá, entonces, oye, tu lengua hasta allá, hasta España y lo de allá para acá, y bueno, sí, fue todo un fenómeno que, bueno, esto es magno, pero procesos muy locales, por ejemplo, de una comunidad y de otra. El primer ensayo lo hicimos con una comunidad vecina que se llama Tamazulapan, que también era, bueno, dos variantes de la misma lengua, conectados en una misma onda y cada quien emitiendo un mensaje sobre algo en concreto, que era el torneo regional de básquetbol. Sí. Y entonces fue todo un fenómeno, y parte de eso es el trabajo de la radio en la comunidad, claro. El vínculo. Sí, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito qué significa una radio comunitaria ya, ¿no? Porque sé que vosotros habéis tenido también en estos 7 años, ¿no? Un proceso de, no sé si de legalización o de sí. O intentar que ser reconocidos. Si nos puedes explicar esa situación, que aquí es particular, ¿no? Porque las radios como esta nos movemos en un vacío legal. Nos movemos en un espacio que no está legislado, con el cual nosotros aprovechamos. Claro. Y sí que hay una reclamación desde distintos sectores por el reconocimiento de un cuarto sector audiovisual. Si nos puedes explicar un poquito, brevemente, cómo es esa realidad allá en México. Claro. Bueno, la situación se agrava, pero, por ejemplo, cuando comenzamos en el 2001, justo al cumplir casi el primer año, se llevaron el equipo, lo poco del equipo que habíamos reunido. Entonces llega la SST, que es la comisión como reguladora de las ondas de radio, de las frecuencias de telecomunicación, y entonces el argumento es: nos llevamos el equipo porque ustedes están violando, o sea, casi son el peligro para la nación, y por tanto esto no puede ser, ¿no? Y además se atreven a hablar en su lengua, en algo que hasta el momento era conocido como la voz oficial en español, ¿no? Sí. Y cuando sucede esto, bueno, con la comunidad se platica qué hay que hacer, porque una cosa y más rápida era, bueno, nos volvemos a instalar y punto. Pero bueno, es que hay otros procesos, se lleva de una manera en la ciudad y pudimos haber tenido otra reacción, y otra es lo que sucede dentro de las comunidades, que la prioridad es que se mantenga en paz lo más que se pueda, sí. Que hay veces que puede brotar, bueno, ya es como una cuestión ajena, pero si estaba en nuestras manos integrarnos a las ondas de radio por una cuestión legal, que si eso querían, o sea, por nuestra comunidad, la legitimidad de la radio estaba y era permitida, pero hacia el exterior, hacia la legalidad, no, por parte del Estado, occidental, sí. Entonces eso no era. Entonces, bueno, si quieren por las leyes, pues vámonos por las leyes. Y bueno, que costó casi 3 años de gestión, y se tuvo que denunciar también este proceso de violación a la autonomía del pueblo indígena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que al menos con ese argumento ya dijeran, bueno, ¿qué le pasa al gobierno mexicano? Que todo mundo sabe lo que sucede, pero pocas veces se denuncia eso también. Y esto nos damos cuenta justo ahora también que empezamos a hablar de derechos. Todo mundo, según dice, sí, los derechos de los pueblos, pero ¿qué tanto lo conocemos los que habitamos ahí? Es una cosa muy difícil también. Entonces, era con ese argumento de que, bueno, sabíamos, en la Constitución decía, y ahora incluso en el artículo segundo, que lo modifican y hasta en 20 incisos aclaran cómo es esto de respetar la autonomía de los pueblos. Pero bonito escrito, pero en la realidad es otra cosa. Entonces, con ese argumento era, bueno, si aquí marcan ustedes en la Constitución, que según es lo más supremo, que se respeta la autodeterminación de las comunidades, entonces ¿cómo se atreven también a violar una garantía que tiene la comunidad? Entonces, bueno, si ustedes argumentan que es eso, también del otro lado hay un error. Claro. Entonces hay que negociar, hay que acordar, y por tanto no hay solución más que otorgar el permiso, porque la comunidad lo exige, ya no es 1 o 2 personas, ya son más, ¿no? Era toda la comunidad. Era la comunidad representada en los, bueno, las autoridades que se llaman presidente municipal, el alcalde y todos los representantes que acompañaron este proceso. Y bueno, en un documental que armé decía el señor que era presidente en ese entonces, dice, cuando nos dan el permiso yo no lo creía, o sea, porque ¿desde cuándo nos tienen olvidados a nosotros? Y bueno, pedir permiso era ya como demasiado, sí. También, sí, sí, te lo vamos a dar, ¿no? Y hasta que no llegan, hasta que no llegamos con otros compañeros de Michoacán, firman la hoja y nos la entregan. Bueno, ya dije, puede ser posible, ¿no? Pero también estaba en cómo concretizamos el trabajo en la comunidad. Sí, ustedes en su propia página web dicen que es la segunda radio mexicana que consiguió esa figura, ¿no? De radio comunitaria de una forma legal. Así es. Sí, porque, bueno, esto que comentábamos fuera del aire, digamos, aquí con Radio Teocelo, fue todo un proceso también que decían que los legisladores no se dieron cuenta que era permiso para radio comunitaria, una cosa así, que era, bueno, era radio cultural, o que no se acordaban cómo dieron ese permiso, pero que antes, cuando nosotros quisimos pedirlo, nos dijeron, no hay ninguna radio comunitaria en México, ninguna, entonces ustedes ni se atrevan a pedirlo. pero cuando les argumentan esto, que hay una emisora que lleva 40 años existiendo, fue así como, ¿cómo creen? Sí, César se pone muy contento porque es la radio donde colaboraba él allá en México y está aquí levantando los brazos y todo. Y que seguimos colaborando. Ahí está. Claro, Tío Celo se ha vuelto como un referente, más ahora que han más de 10 radios ya son permisionadas en México, creo que son aproximadamente 14 las legalmente, pero en figura jurídica tal cual expresa no existe una figura de radio comunitaria, nos siguen englobando en radio cultural, que además queda muy aclarado que es radio permisionada y sin fines de lucro, ¿no? Entonces es una cosa todavía desleal y justo hace 2 días acaba de terminar el Congreso de Comunicación Indígena, que justo surgió también a partir de contraargumentar esto, que esta modificación de ley que quería hacer Televisa, bueno, representado en algunos legisladores, ¿no? Que decía la ley Televisa, ¿no? Sí, se llama. Y que decía, ahora el permiso se va a dar por subasta. Quien tenga más dinero se lo lleva, bueno. Así funciona tristemente acá en Europa. Entonces, era lo mismo y la gente se juntó, se llamó comunicadores independientes, ¿no? Que lo que hicieran, revista, periódico, lo que sea, radio, televisión, el hecho era que se unificaban en la lucha y que se podría hacer una propuesta diferente de ley. Permanece ahora latente porque según por las elecciones se detiene el trabajo y otra vez vuelve a surgir y bueno, juega acorde a los intereses. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa musical con un grupo que nos has propuesto tú. Os recordamos eso, que estáis escuchando una producción de Radio Contrabanda, que esperamos que no lo escuchéis tan solo aquí en nuestro sitio web, que es contrabanda.org, con 3 W delante, sino que esta entrevista, igual que se hizo en aquel encuentro, pueda difundirse por distintas radios y que generemos esa red y esos canales de comunicación abiertos, que es por lo que nos gusta la radio, ¿no? Claro. ¿Quieres presentarnos un poco a la banda? Que dijiste Noesis, creo. Ah, ya. Sí, se pudo. Se pudo. La tenemos. No sé si quieres decir algo de ellos. O... Bueno, Noesis es integrado por jóvenes también que son de alguna comunidad originaria y otros mestizos que principalmente tienen sede en la zona mixteca, que es una región de Oaxaca, y su idea es retomar como las prácticas tradicionales de la música, pero adaptados en un nuevo género musical. Que si en mi comunidad, por ejemplo, hay un son muy tradicional que se llama sones y jarabes mijes, es justo un ritmo, ese vamos a escuchar, ¿eh? Exacto, es un ritmo muy despacio, pero cuando la adaptan a otro género, pues vamos a escuchar cómo suena. Pues ahí va, nos dejamos con Noesis un momentito y volvemos ahora mismo. We'll be right back. Volvemos a esta entrevista con Zenaida Pérez de Radio Genpoj de la comunidad La Huitoltepec Mije de Oaxaca, México, transmitiendo desde Radio Contrabanda aquí en Plaza Real, Barcelona, España. Y bueno, Zenaida, nos gustaría que nos comentaras pues un poco cómo es la organización del trabajo de lo que es propiamente la radio, la barra programática, por ejemplo, las temáticas que tocan y sobre todo, bueno, esta relación siempre entre lo que se produce desde dentro en la radio comunitaria con la comunidad, ¿no? Siempre se le solicita a la gente qué es lo que quiere escuchar también, ¿no? Sí. Pues justo era el dilema que teníamos al inicio. Por ejemplo, tú decías, bueno, es de 8 a 2 que hay que priorizar esto porque la gente no sé qué. Uno se regresa, por ejemplo, si sales a estudiar, regresas con esa visión de fábricas o se van a las oficinas a trabajar y regresan a las 2 después de comida y ya descansan. En el campo es de las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, entonces habría que considerar eso y, por tanto, hacíamos una propuesta y en cada aniversario de la radio se va evaluando eso. Por ejemplo, la gente, cuando empezamos a salir al aire, era de 12 del mediodía a 8 de la noche. Y decían, bueno, madruguen un poquito, ¿no? Entonces querían a las 5. La propuesta que quedó es a las 6. Y de 6 a 7, por ejemplo, se empieza con una barra para gente que trabaja el campo. Hay un señor que, bueno, es como el más creativo, hablador y cosas. Entonces, para animar a la gente que se levante, que no sé qué. Y también para los jóvenes que pues tienen que ir a la escuela y no sé. De 7 a 8 es noticia en español, en Mije, y ahí aprovecha también como tema transversal otro señor que ya es adulto para decirle a los jóvenes, consuman lo propio, no consuman comida chatarra que tiene más pintura que otra cosa, y mejor, por ejemplo, para comer unas papas fritas embolsadas, mejor te la coces temprano en la cocina, que bien la produces en tu propia tierra y sabes de dónde viene y qué contiene, a no saber de dónde viene algo y de ahí lo estás comiendo porque su portada es bonita, ¿no? Y bueno, cuestiones así y pues animar a la gente para entrar a noticias y bueno, esto. Y bueno, en la mitad del programa que es como, perdón, de toda la barra, que es a las 3, es música juvenil. Igual, bueno, el tema que acabamos de escuchar es muy solicitado ahí también, porque, bueno, responde también a una forma de comunicación de las nuevas generaciones. Y, por sí, supuesto, también se revalora lo de los temas tradicionales, ¿no? Que ahí también se propone ese tipo de música, porque justo era la negociación que también teníamos que hacer. ¿Qué quiere escuchar la gente? La mayoría es determinada por lo que previo habían ya movido los medios comerciales. Pero ¿qué queremos? O sea, ¿en qué queremos ser diferentes nosotros de los otros? ¿No? Entonces ahí empieza la propuesta de tu propia música o de cuestiones que están como un poco olvidadas. Eso es. Y, por ejemplo, de 4 a 5 son audiocuentos, leyendas, no sé. Y de 5 a 6 ya hay una barra infantil que lo conducen, lo producen, lo organizan todo, niñas desde 6 años hasta la mayor, creo que tiene 10 años, y hay una que tiene 9 que se ha mantenido 3 años ya en la radio, ¿no? Entonces sí, es un reto grande que es generar confianza en los niños y ellos hacen todo el equipo, ¿no? La técnica también. Todo. Sí, aquí también tenemos muchos niños en la técnica, pero dejan los cables descolocados, ya, ese es el problema. Sí, entonces es eso, y de 6 a 7, por ejemplo, es de nuevo música para gente que trabaja la agricultura, porque ya ahora regresa de ir a sembrar, de ir a cosechar, y bueno, hay que descansar, y bueno, consume lo que fuiste a cosechar en el día, no sé. Y ya de 7 a 8, por ejemplo, es el área que me toca de nuevo noticias, pero noticias priorizando un poco el trabajo local, que si hoy la banda se presentó en tal lugar, que si salió el grupo de danza no sé dónde, o que en la comunidad tal está, bueno, no se puede pasar porque hubo derrumbes, cosas así. Es donde más se retoma la participación de la gente también, que no solo se queda en el oyente, sino que si conoce algo que pasó en otra comunidad, puede tomarse la libertad de tomar el teléfono, saben que estoy reportando esto, pasó, y ya es como generar de verdad comunicación, que no solo sea el que esté detrás del micro escuchando, hablando y hablando y hablando y nadie te dice nada, ¿no? Y por ejemplo también es como muy propio que tú terminaste de hablar, sales de la cabina y la gente te dice, oye, esto que dijiste no era así. O de repente dice, oye, qué bonito, porque me parece que no sé qué. Entonces, es de verdad como, bueno, cuida lo que dices porque aquí al ratito, a la salida nos vemos, ¿no? Entonces, es muy bonito porque de verdad sí es ejercicio de comunicación y esto que tú decías, tienes que esperar también lo que la gente quiere, lo que le interesa y también cómo retoma lo que tú le estás proponiendo, ¿no? Pues muy bien, yo me gustaría preguntarte también, claro, en Oaxaca en los últimos años ha habido un movimiento muy potente, ¿no? Que culminó con la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, pero que venía de lejos, ¿no? Desde la elección de Ulises Ruiz y el fraude electoral. Y bueno, yo no sé si la radio tuvo un papel como tuvo en la capital, ¿no? Que Radio Universidad fue el centro de difusión y casi de organización, ¿no? Sí. De llamar a salir a la gente a la calle en la defensa del movimiento. No sé qué papel jugó en ese momento la radio o qué papel sigue jugando, ¿no? Porque ese movimiento sigue vivo y tristemente la represión, que es la cara más oscura de ese movimiento, sigue muy presente, ¿no? Sí. Bueno, hubieron varias radios en la capital que cubrían esto, ¿no? Porque empezó con la radio de la APO justamente y cuando la cierran es hasta este momento que se integra Radio Universidad y de ahí pues todas las radios por internet y cuestiones así y las radios que fueron tomadas por una necesidad ya de que si no me das espacio pues lo siento, déjame pasar. Bueno, las radios, ¿no? Y las televisiones. ¿No? Y todo. Bueno, la televisión. Y el Palacio de Gobierno. Entonces, se tomaron muchas cosas en sí, Oaxaca. Entonces pues la cuestión era como, por ejemplo, cuando decían las mujeres que fueron a tomar la televisión estatal, decían, bueno, yo pedí un minuto de permiso, si no querían que darme un minuto, entonces me daban una vida o cómo pasamos y tomamos los micrófonos, que tampoco era, bueno, se supone que todos tenemos derecho de expresarnos, ahí está, ¿no? Bueno, en el papel concreto de la radio, como les decía, es un proceso que se realiza dentro de la comunidad y de alguna manera hay que considerar las decisiones que uno va tomando, cómo eso va a afectar o beneficiar a la comunidad, ¿no? Mucha gente que es maestro en la comunidad es como la principal fuente de ingreso de las familias, ¿no? Entonces se sintió así como muy familiar, muy cercano, porque mucha gente, o sea, o tenía un hijo, un primo, un padre, un familiar, forzosamente uno estaba dentro del magisterio, ¿no? Y por tanto afectaba tan directamente lo que sucediera en la capital, que sí estamos alejados, pero los vínculos por el trabajo eran muy cercanos. Entonces, por ejemplo, lo primero que decía la gente, primero llegaron cuando nosotros ni sabíamos bien, o sea, oye, dime cuántos muertos y qué pasó, y que a ver, espera, vamos a investigar primero, porque tampoco podemos aventarnos a alarmar a la gente cuando la cosa no era cierta, ¿no? Entonces, primero era la tarea de ir a investigar, de saber, y que si habían compañeros que estaban en Oaxaca, podían ser los agentes de información, que sean los mismos maestros, la gente que fuera, pero que de verdad le interesara comunicar algo, lo podía hacer a través del medio. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y también, por ejemplo, una madre que llegaba, ahora yo quiero saber cómo está mi hijo, que no sé qué. Entonces lo que hacíamos era llamado, comuníquense con su familia y no sé qué, porque quieren saber esto. Pero también como abrir el espacio, o sea, no solo lo que nosotras o los que estábamos en la radio considerábamos que era, sino que la gente que de la comunidad que llegara a hablar a la radio, qué le parecía, cómo estaba sucediendo las cosas y cómo las vivía la persona. Ya no de que me contó alguien y la prensa dice, no, aquí lo que me está pasando es esto y mi familia está muy triste o cosas así, o por qué no están los niños en la escuela, qué hay que hacer, dónde le entramos, cómo cooperamos, por ejemplo, cuando también habría que enviar víveres, frutas para que subsistiera un poco esta lucha después del 2 de noviembre. Pues se juntó así, ¿no? Entonces, creo que fue lo que en gran medida determina el contenido de la radio es qué tan vivencial es algo y cómo nos llega a afectar directamente a ello. Tenemos que prestarle atención, ¿no? Sí, me encanta como esa relación tan directa que establece siempre entre la comunidad y la radio, ¿no? Cómo se ve que es un reflejo, que quizás por acá perdemos muchas veces esa distancia porque nuestra comunidad está completamente desmembrada, ¿no? Y el que vosotros estéis en una comunidad donde los lazos son mucho más cercanos hacen que esa comunicación sea más directa y bueno, que nos lo transmitas también tú, ¿no? Sí, gracias. Sí, tenemos que ir acabando, se nos va el tiempo, queríamos hacer una capsulita de información. Yo no sé si quieres dar las señas, dar los datos para que cualquiera que tenga un poco de curiosidad se pueda acercar, porque creo que también a través de internet, sí, por suerte ahora podemos acceder a darnos un paseo por todo lo que es la comunicación libre a lo largo del planeta, ¿no? Si quieres pasar las coordenadas de la radio. Bueno, la dirección en internet es www.radiogenpo, que es genpoj.org. Y esto principalmente se creó también porque muchos de los migrantes pedían que querían escuchar la radio en otro país. Entonces era, quiero escuchar la música de mi país, o al menos la lengua, o no sé, algo que me diga que sigo vivo, que pertenezco al colectivo y que ahí estamos, ¿no? Desde Estados Unidos, ¿no? Sí, principalmente. Sí. Pues no sé, César, si tienes algo más que añadir. Bueno, pues estoy muy contento, porque todo un trabajo, una tradición que había yo mencionado en el principio de Oaxaca, que bueno, es un referente, como el referente este, bueno, lo que es Radio Teocelo en Veracruz, pero en Oaxaca es un boom, así, bastantes radios en varias comunidades, en varios pueblos, la que más tiene, yo creo, entre Guerrero y Chiapas y todo esto, pero Oaxaca es muy representativa. Y que sobre todo esto, han salido muy adelante a pesar de la situación, la represión política que existe todavía en las comunidades y en particular también con los medios comunitarios, que ha sido muy fuerte la represión y que sigue adelante el trabajo a pesar de todo esto, ¿no? Yo creo que es lo más importante y este emanamiento también, ¿no? Por ejemplo, con Contrabanda, que también está en la misma frecuencia, como dice Zenaida, en lo que es un medio libre, ¿no? No sé si quieres dejarnos un saludo en Mije para Contrabanda, claro. No es mucho pedir ya. Bueno, tú prepárala. ¿Sí? Sí, claro. Pon piatmadod biat po awayuk mi dixeu pues avon guhkia avon maan hamstana wede des naide spasmadod internet. Y ahí nos vamos con Lila Downs, que nos acompañó al principio con El Feo, y ahora vamos con la cumbia de Mole, y aquí os dejamos desde el Estudio de Dios. Muchísimas gracias, Zenaida. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Chocolate, dicen que la fiesta.